Y con esta canción que vamos a hacer ahora, nos vamos a despedir. Y yo quiero ver a todo el mundo con las manos cogiditas así. Esta canción se llama la canción de los amigos. Mamás, papás, abuelos, tíos, gracias por venir. Nosotros somos Atención, Atención. Y acuérdense de cuidarse los unos a los otros, ¿ok? Si voy a la escuela me siento muy feliz, porque todo cambia cuando estoy junto a ti. Aprendiendo voy creciendo y al mundo descubriendo, y por los momentos compartidos cantemos así. ¿Quieren bailar? ¡Un, dos, tres! Porque somos amigos, amigos, y en la vida no hay nada mejor que tener un amigo, amigo, y quererlo con el corazón. Porque desde chiquitos crecimos, porque cuando nos vemos los dos, tú y yo. ¡Uepa! Vamos a presentar a todos los que han estado en la tarima de Atención, Atención. Vamos a darle un fuerte aplauso a los bailarines. Fuerte aplauso a los personajes. Vamos a darle un fuerte aplauso directamente desde el cielo. Tito, el angelito. Un fuerte aplauso al más bailarín de todos. Señoras y señores, con ustedes, Johnny, el lagartijo. Vamos a darle un fuerte aplauso ahora al más famoso de todos. Señoras y señores, con ustedes, el señor Sapo. Atención, atención. El músico más estudioso en el piano, con la corbata naranja, Juanma. Muy bien, un aplauso, Juanma. Vamos a presentar al que siempre está enojado, con la corbata color violeta. En el bajo, un fuerte aplauso a Nelson. Nelson. Un fuerte aplauso a Nelson. Nelson. Con la corbata amarilla tenemos al dormilón. Un fuerte aplauso a Joel. Se quedó dormido a mitad de show. Cuando yo cuente tres, vamos a gritar despierta bien fuerte. A la una, a las dos y a las tres. Mira. Vamos, a tocar. Vamos. Vamos a darle un fuerte aplauso al más ruidoso de todos. Con la corbata roja en la batería tenemos a Joey. Un fuerte aplauso a Joey. Ya, Joey, ya, ya, ya, díganle ya. Ya, ya, ya, ya, ya. Tranquilo, tranquilo. Ya, muchachos, suéltelo, suéltelo. Ya, ya, ya. Vamos, vamos, vamos a seguir. Ya está bueno, vamos. Mi nombre es Víctor. Muchas gracias por venir. Y ahora, ¿qué? ¡Ah! ¡Clara! Se me olvidaba. Con la corbata rosada, tutú rosado y las tenis rosadas, en la flauta tenemos a Clara. ¡Un fuerte aplauso a Clara! Con esto nos vamos, así que muchachos, nos fuimos. Adiós, adiós.